Contactarme de algo más importante, un amigo, un hombre que tiene una sensibilidad extraordinaria, un hombre que ha puesto su vida al servicio de la comunidad a través de sus conocimientos, quien es licenciado en letras, originario de Argentina y que se encuentra con nosotros trabajando en esta organización Omni para servir a todo hombre y que hoy estará con nosotros en estos micrófonos de Sanando Heridas, Osvaldo Cuadro Moreno. Bienvenido. Muchas gracias, Padre Octavio, por tu invitación. Estoy muy halagado por esta invitación y quisiera que este fuera un momento realmente agradable y también sanador para todos tus radioescuchas. Pues si le decíamos que tenemos nosotros regalos para usted, va a haber una conferencia, Mis Conflictos Emocionales, que se impartirá el sábado 9 de febrero en Hacienda La Providencia. Hoy tenemos cinco pases para que usted vaya a esta conferencia. Lo único que tiene que hacer es tomar el teléfono en este momento, marcarnos, y al final del programa diremos quiénes son acreedores a este beneficio, esta participación en la conferencia Mis Conflictos Emocionales. Llámenos al 31 22 41 26 y 31 22 45 77. Bueno, el asunto no es conflictos emocionales, sino cómo resolver mis conflictos emocionales. Ese es el tema, ¿no?, principal. Porque los conflictos emocionales son tan comunes, tan ardientes en todas partes, pero el asunto es cómo resolverlos. Te voy a decir una cosa que pienso, Octavio. Cada vez más el ser humano se siente aislado, incomprendido, con dificultades en las relaciones. Todo esto hace que, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud ha dicho hace unos 5 años, desde aquel tiempo, que en 30 años el 60% de la población mundial sufría de depresión. Esto es una locura, digamos. ¿Cómo hay tanta gente deprimida? Hoy mismo hay mucha gente deprimida. Mucha gente que no se nota que es deprimida porque sencillamente se aísla en el televisor o en internet o los jueguitos electrónicos, pero que realmente no tiene una cierta capacidad para... Le falta cierta capacidad para afrontar la propia vida porque se siente como menos válido. Esa es una situación muy común, como si perdiera el sentido de la vida y no sabe para qué vivir. Cuando una persona está así, indudablemente es un peso en la familia. Y bueno, ¿y cómo los demás resuelven eso? Porque a veces no es que se calle la boca, a veces es irascible, a veces es inaguantable también. En la familia, en el trabajo, en las empresas, en todas partes. De manera que, bueno, esto es una cosa que tenemos que ayudar a la gente, Padre Octavio, a resolver este problema, porque que alguien a mi lado esté medio loco no quiere decir que yo tenga que ir a manicomio, ¿no? Bueno. Yo creo que aquí a quien nos está escuchando a través de Sanando Heridas, siempre procuramos llevarle a usted temas que le ayuden precisamente a reflexionar en la problemática que usted tiene. Pero como bien lo apunta Osvaldo Cuadro Moreno, no solamente a dictar la problemática, sino a buscar los canales de solución, porque digo, el que tiene hambre, que se gana con el hambre, pues, lo que tu problema es que tienes hambre, ¿no? No, la cuestión es cómo podemos conseguir el alimento, ¿no? O cómo ayudarlo a que lo consiga. A ver, ¿cuáles son los conflictos emocionales más recurrentes? Hablamos de la depresión. La depresión, digamos que es una parte genérica, ¿no? Digo, por así mencionarlo. Pero en la experiencia, ¿cuáles son los conflictos emocionales más recurrentes, más profundos, los que cuesta más trabajo, bueno, superar? Son los conflictos de relaciones. Son conflictos de relaciones que pueden traer resentimiento. El resentimiento se puede expresar con silencio, se puede expresar con gritos, resentimiento. Otra cosa es que no me animo a tratar con ciertas personas, y con miedo a tratar con ciertas personas. Después también culparme de que no soy capaz de resolver ciertas situaciones en las que tengo que vivir. Y además de eso es sentirme como vencido, es decir, baja mi autoestima. Entonces, esos son conflictos de relaciones generalmente. Pero se dan, te repito, en la familia, en la calle, en el trabajo, en todas partes. En la iglesia también, en todas partes. Porque cuando convivimos con personas, las personas no son como uno quisiera que fueran, o las personas no están a mi servicio. Es decir, yo tengo que estar al servicio de las personas y no son como yo quisiera que fueran. A veces me causan gracia algunos matrimonios que después de 20 años, 15 años de casado, recién descubren cómo era el otro o la otra. Es que no era así, cuando yo me casé pensé que no iba a ser así, te dice. Y se dan una gran sorpresa. Y tenemos una sorpresa para usted, tenemos que ir a una pequeña pausa. Le recuerdo nuestros números telefónicos: 3122-4126, 3122-4577. Y le digo que vamos a hacer una pausa porque quiero que escuche esta melodía que también va coloreando nuestro programa. Sanadora. Y usted también puede llamar para que se pueda llevar este pase totalmente gratuito, para que vaya a la conferencia Cómo Resolver Mis Conflictos Emocionales, este sábado 9 de febrero, de 6 a 8 de la noche, en Hacienda La Providencia, Río Blanco 1727, en Lomas del Centinela, Zapopan, Jalisco. Ya daremos también teléfonos para que usted se comunique y tome información de usted. Hoy estamos hablando de cómo resolver mis conflictos emocionales, esta conferencia que también dictará Osvaldo Cuadro Moreno el próximo sábado 9 de febrero. Le recordamos que tenemos para usted estos 5 pases, llámenos porque está muy interesante. Y si no gana el pase, bueno, pues váyase a la conferencia, todos nosotros tendremos espacio para ustedes, ¿verdad, Osvaldo? Por supuesto, es en Hacienda La Providencia a las 6 de la tarde, el 9 de febrero. Pero también pueden consultar cualquier cosa al 3121-0052. Bueno, va a ser un momento inolvidable, yo creo. Todos van a salir contentos, eso te lo aseguro. Miren, no porque él esté aquí, pero Osvaldo Cuadro Moreno es garantía de una muy buena conferencia y de que usted encuentre respuestas que está buscando. Y bueno, nos llama nuestro público, saluda al padre y a su equipo. He asistido a las conferencias del invitado y me han servido mucho. Esto me lo dice María de Lourdes y también se apunta para la conferencia. Decíamos de esta parte de los conflictos, ¿cuáles los conflictos más recurrentes? Decíamos el problema en las relaciones. El problema en las relaciones, padre Víctor. Mira, parece mentira, en un pueblo tan sano, tan bueno como México, que estén aumentando en alta proporción los suicidios. Y fíjate, mira lo que dice el INEGI, que la mayor parte de los suicidios se da entre los 18 y 28 años, preferentemente entre 18 y 25 años. Pero otra cosa que apunta el INEGI, que nunca se trata de problemas económicos ni físicos. Así que son problemas espirituales, digamos, problemas de relaciones. Eso es que sean tan graves que lleguen a suicidios de jóvenes. Entonces, este problema de relaciones, de vivir en este mundo, planeta Tierra, parece que cada día se nos hace por ahí más complicado, más difícil, ¿no? Y esto que estás diciendo en las estadísticas también de los suicidios en Jalisco, estaban hablando de cifras de 300% o 400% que aumentó el número de suicidios. Wow. Pero en adolescentes y en niños. Estamos hablando de un problema social bastante fuerte, que quizá muchos de nosotros no advertimos, pero que es fruto precisamente de los conflictos emocionales que se convierten en una bola de nieve. Así. Los padres tienen el conflicto y ese conflicto genera un conflicto para los hijos. Yo te voy a decir, cada vez más, por ejemplo, oigo que padres y docentes me hablan de hiperactivismo y estados de ansiedad en el niño. Eso es el niño expresa físicamente lo que siente en su corazón por los conflictos familiares, y expresa los conflictos en forma del hiperactivismo, y algunos también los expresan en no tener ganas de nada, no tener ganas de hacer nada, ni hacer las tareas, ni hacer nada. Y también en caprichos, oposiciones, resistencias a que los padres los gobiernen, etcétera. Esas son cosas que, ¿por qué cada vez se hacen más comunes? Tiene que haber algunas razones profundas de eso. Si escuchamos a Benedicto XVI, yo creo que él diría que nos estamos olvidando de dos cosas. Una es de Dios y otra es de la creación. a creación, aceptar que somos criaturas y que hay un Dios y Padre sobre nosotros. Aquí no solamente debemos dar cuenta, sino que también es alguien que nos atiende, que es capaz de consolarnos, de entendernos, aunque nadie en el mundo nos atienda. A mí me asombra como Benedicto XVI repite estas dos cosas en una homilía y en otra. Y bueno, yo como persona, ser humano, le doy absoluta razón, porque mira, Padre Octavio, yo me he visto con padres de familia, ¿cuántos dirías tú? Me he visto con alrededor de 1,000,000 de padres de familia en toda América. Así que puedo tener, yo digo en toda América, salvo algún poquito país que no ha ido, pero puedo tener una visión bastante general o universal de lo que está pasando. Y esto es común. Y te voy a decir otra cosa que me asombra mucho, que algo parecido pasa en Europa, en todo el occidente rico también. Porque eso te lo dicen los pediatras o los psiquiatras. De manera que yo creo que tenemos que atender más al ser humano, atender más a sus sentimientos, atender más a lo que le pasa, ayudarlo a superarse a sí mismo, a superar los conflictos de relación, a superar la convivencia. Es decir, ¿superar por qué superar? Porque las personas no son como yo quiero que sean, las personas son como son, pues. Y hay que saber convivir con el que sea, pues. Aquí también aparece un problema que yo quisiera plantear, y sí me gustaría que pudiéramos desglosarlo. Mira, hay una realidad que no podemos jamás quitar de nuestra vida, la muerte. Los que nos quedamos tenemos un proceso que se conoce el proceso de duelo. Eso es un conflicto emocional. Pero curiosamente, el otro extremo, en estos momentos, por la mentalidad que nos han introducido, por la manipulación de muchas, digamos, teorías de convivencia social, ya ahora la vida se convierte en un conflicto emocional para aquella persona que la experimenta. Pensemos en la joven que se embaraza y que dice que su mundo se le acabó porque está embarazada. Hoy, la muerte, que era algo y que ha sido histórico, ¿no? El perder un ser que ama a uno se convierte en un conflicto emocional cuando no sé vivir mi proceso de duelo y cuando no tengo la visión trascendente de la vida. Pero también hoy en nuestros tiempos se ha convertido el nacimiento, es decir, la vida en origen, un conflicto emocional. ¿Qué hay de esto? ¿Qué está pasando? Yo creo que el ser humano se está despreciando a sí mismo, no se estima, no se quiere, no, es decir, falta de dignidad, pues. Porque si yo me quiero, me estimo, voy a tratar de que mi vida sobresalga y que pueda sacar el máximo posible de cada día de mi vida. Bástale a cada día su afán, dice el Evangelio. Eso quiere decir que en cada día yo debo invertir completamente mi vida. Si llego a ser una persona así que vive realmente completamente, yo voy a amar la vida. Entonces también voy a amar a los que viven, voy a amar la vida que viene, voy a amar la vida, voy a amar a los demás. Mira, un consejo frecuente para mí que digo una y otra vez es: amemos a todo el mundo, pues. Ahora, ¿quién puede amar a todo el mundo? El que se ama a sí mismo. Si no se puede amar, uno no puede dar a otros lo que uno no es o lo que uno no tiene. Yo creo que hay un principio básico: aprender a amarse. Parece mentira esto. Ahora, si quieres encontrar una raíz más profunda de esto, es descubrir cuánto Dios te ama. Esa es la raíz más profunda. No le podemos pedir así de allí de golpe a toda la gente, porque hay gente descreída, no cree en Dios. Bueno, pero tenemos que decir que por lo menos empiece a estimarse, empiece a amarse, empiece a descubrir los dones que ha recibido desde su nacimiento, desde antes de nacer. Porque ¿por qué vino a vivir? La persona no ha venido a vivir porque eligió vivir, pues. Entonces, alguien decidió que viviera. No fueron solamente sus padres, porque ¿cuántos millones de espermatozoides van a un solo óvulo? ¿Por qué este? ¿Y por qué no otro? ¿Y por qué un hermano vive y el otro se tuvo que morir en el seno de la madre? Es decir, Padre Octavio, en gran parte somos un misterio. descubrir nuestro misterio personal y vivirlo con alegría, con entusiasmo, yo creo que eso es básico para la vida. Este término a mí me parece bastante interesante. Yo la primera vez que lo escuché en la reflexión filosófica fue a través de Gabriel Marcel, cuando se habla del hombre como el misterio del ser. Y él decía que se habla del hombre como el misterio del ser, porque el ser humano, al ser persona, no se puede objetivizar, es decir, no se puede ser un objeto. Y al querer estudiar al ser humano, no se puede manejar como una cosa, como un objeto. Se dice, entonces, no hablemos de la cosa, o no hablemos del conocimiento del objeto, sino hablemos del descubrimiento del misterio del ser. Y cuando se habla de misterio, no se habla de algo incognoscible, es decir, incapaz de conocerse, sino se habla de algo que se convierte en tan enorme la posibilidad de conocimiento que se tiene en el ser. Así es. Que la vida no nos alcanza para llegar a conocernos en todo lo que somos y todo lo que valemos. Así es. Qué bueno que continúa con nosotros, estamos transmitiendo en vivo y en directo. Una pellizca para que vea que sí es verdad. ¡Ay! Ya ven, estamos transmitiendo en vivo. Ciudad 1480, la mejor estación de todos los cuadrantes. Y si nos está escuchando algún ser que no sea de este planeta, un extraterrestre, también le mandamos un saludo para todos aquellos que creen en la vida alienígena. Le mando un saludo a Sammy, porque yo me imagino que usted anda con esas teorías. Les recuerdo nuestros números telefónicos que tenemos para que usted se comunique con nosotros. 31-22-41-26, 31-22-45-77. Le recuerdo que tenemos 5 pases para que usted vaya a la conferencia magistral Cómo Resolver Mis Conflictos Emocionales, este próximo sábado 9 de febrero de 6 a 8 de la noche en Hacienda La Providencia, Río Blanco 1727, Lomas del Centinela, Zapopan, Jalisco, con el licenciado Osvaldo Cuadro Moreno. Si yo quiero la conferencia, no me saqué el boletito. Llego al lugar, ahí va a haber boletos. Sí. No hay problema, no tengo conflicto. No hay problema. Si alguno quiere consultar por teléfono a ver si es así o no, al 3121-0052. 3121-0052. Pero no van a tener ningún problema, pueden ir directamente. Muy bien, pues ahí está la invitación. Sí. Y estamos hablando precisamente de este tema: cómo resolver mis conflictos emocionales. Sí. Hablamos antes de irnos a la pausa de estos problemas de lo que suscita la pérdida de sentido en la vida, el no reconocer el amor de Dios, el no darnos cuenta de que Dios nos ama, de que somos importantes, de que hay un proyecto. Que somos exclusivos. Así es. Que somos exclusivos. Eso es una cosa impresionante, esto, que no haya dos seres iguales. Yo no sé si tú sabes que se ha hecho una investigación a ver con las huellas digitales que quedaron durante siglos. No hay dos huellas digitales iguales. En el mundo, en el planeta Tierra, no hay dos huellas digitales iguales. Pero también ya hace tiempo, esto hace como 20 años, que se viene diciendo de que lo menos igual que hay, ¿sabes qué? Son los ojos. Los ojos, de manera que fotografiando todos los ojos no te van a confundir con ningún extraterrestre, como decía recién, con ningún alienígena. Pero yo creo... A propósito, se creen en la vida alienígena, ¿verdad? Bueno, pero hablando de conflictos emocionales, el problema de los conflictos, padre Víctor, no son los demás. Generalmente le echan la culpa a los otros. Oye, Osvaldo, en una me dice padre Víctor y en otra dice padre Octavio. Te vamos a hacer sacerdote y andas bautizando gente, Osvaldo Cuadro Moreno. Oye, pero a propósito de nombres, agradezco a la gente hermosa que se comunica. Hay más personas. Dice la señora Lourdes, nos comenta que es mejor que papá y mamá apoyen a los hijos que a promover un asesinato, que es un aborto. Es decir, generar condiciones de confianza para que la persona no tome la nueva vida como una agresión, como una amenaza y como algo que genera un conflicto emocional. Así es. Pero para sacarse el problema encima, matan al chico. Así, y se generan más problemas. Por supuesto, pues. Bueno, sería abundar en la cuestión de lo que es el aborto, nada más así se lo decimos de pasadita, no es la solución. Arcelia Montaño cambió por la Providencia la frecuencia de su radio y le atrapó el programa. De ahora en adelante será fan y promotora del programa. Se apunta para nuestra rifa de los pases. Muchísimas gracias, te mando un beso tronado y un abrazo de oso. Ahí está, para donde usted esté, lo reciba. Le queremos mucho, gracias. Leticia Carvajal Rodríguez se apunta para la rifa, dice, se apunta para la conferencia y pide al conferencista, diga el costo de la misma y dónde se realizará. Bueno, que se apunte ahora para la rifa, porque primero, y si no, cualquier consulta, yo no tengo nada que ver con eso, pero pueden hacerlo al 3121-0052, 3121-0052. Pues ahí está la información, usted anótela ahí, ahí. Ahora yo te digo, padre Octavio, si una persona va ahí y va a resolver un montón de problemas que le van a llevar a no necesitar médico, ni psicólogo, ni nada, esa es baratísima la conferencia, por más que le cobren, pues. Así es que resolver conflicto emocional es más importante que cualquier otra cosa. Bueno. Yo también así lo creo. Heriberto Méndez felicita por el programa y también se anota para la rifa de los pases. Le recuerdo nuestras líneas telefónicas, 31-22-41-26 y 31-22-45-77. Bueno, sobre lo que íbamos diciendo recién, yo te digo algo que a mí se me ocurre que es muy importante. Generalmente cuando tenemos una angustia o una ansiedad en nuestras relaciones con los demás, inmediatamente el 100% de la culpa la tiene el otro, comienza la vida imposible. Y no me doy cuenta que el 100% lo tengo yo, porque no tengo capacidad de aguantar al inservible o al tonto que me hace la vida imposible. Es una incapacidad mía. Debo saber comunicarme, establecer relaciones con cualquiera. Mira, un día llegó un loco a mi casa. Me enteré que era loco porque mi mujer, que lo había atendido en el hospital psiquiátrico, dijo, este se fue y venía a hablar conmigo para buscar una solución de la vocación de su vida, que yo le presentara no sé qué obispo para solucionar la cosa. Y mi mujer me decía, padre, te va a matar porque seguro que no está tomando los medicamentos, te va a matar. Bueno, yo conseguí que ese hombre que vino a mi casa lo llevé a la casa del obispo, el obispo no estaba, volvimos a casa, y yo conseguí que ese hombre se convirtió en discípulo mío. Entonces, así es, tú quieres ser discípulo, sí, yo quiero ser discípulo, entonces me tienen que obedecer. Entonces, si me obedece, me vas a hacer caso, ¿sí o no? Sí, sí. Bueno, entonces ahora tienes que irte de vuelta a tu casa. A ti, así sintetizo una reunión que fue de 4 o 5 horas con el señor. Y terminó siendo sacerdote y tiene su programa de radio. Es el padre Octavio. ¡Sí! ¡Ya nos agarraron! Pero mira cómo me tocó eso. Claro que se puede siempre. Porque, por ejemplo, si es loco, ¿qué me va a poner a discutir? Le daba toda la razón. Pero sí, querido, pero claro, esto va así. Tienes razón, pero ¿cómo te hacen sufrir? Y claro, hay que saber manejarse con quien uno tiene al lado. No puede pedir a las personas que sean exactamente como yo necesito que sean. Así es. Fíjate que acabas de plantear algo que me parece muy interesante, porque dentro de la experiencia que he tenido en trato con matrimonios, con familias y con personas así, digamos, que tenemos el trato ordinario, regularmente las personas sufren por lo mismo y que ya saben qué va a pasar. Por ejemplo, la esposa es una mujer sumamente distraída y siempre deja el teléfono quién sabe en dónde. El hombre es un hombre sumamente perfeccionista y siempre quiere tener todo en el lugar que debe de estar. Llega a su casa, busca el teléfono y el teléfono no está donde debe estar. Y entonces comienza la gritadera, ¿y por qué andas moviendo el teléfono? Y que yo te dije, que ya siempre te he dicho. El punto es que si siempre sucede lo mismo, ¿por qué opto yo por reaccionar o resolver de manera negativa, que va contra mí, que va contra el otro, esa situación, cuando puede haber alternativas? Claro, mira, Octavio, generalmente sabes que eso no es olvido de la mujer, no es que la mujer no tenga memoria, sino que está haciendo que el marido la atienda de alguna manera, aunque le grite, pero que la atienda. Entonces es una maniobra de manipulación eso. ¿Es amor apachita? Y el marido lo que tiene que hacer es, por ejemplo, un día que la mujer no se olvidó el teléfono, al día siguiente llegar con una flor a su casa. Mi amorcito, te traigo esta florcita en atención a que ayer no te olvidaste del teléfono. ¿Cómo te quiero? Ya. ¡Ay, hasta el calofrío me dio! Y se convirtió la mujer. Eso se trata. detalles, ¿no? Pero claro, la mayoría de los casos más serios se resuelven con pequeñeces, aunque parezca mentira. Con pequeñeces. Bueno, yo que atiendo a tantos matrimonios, estoy acostumbrado a ver que se hace un problema, agrandan el problema. En lugar de achicarlo, lo agrandan, ¿ves? Pero que una... Mira, a mí me causa gracia. Una mujer difícil, difícilmente no se deja comprar si el marido le trae la cremita que ella quisiera. Por ejemplo. Oiga, muchísimas gracias a todos los que se comunican con nosotros. León Domínguez Hernández también se apunta para la rifa. Muchísimas gracias por estar atentos con nosotros en este programa. Les recuerdo nuestras líneas telefónicas. Tenga el pequeño detalle, hágame el día, por favor. Háblenos. 3122-4126 y 3122-4577. Déjeme le digo que con esas llamadas ya nuestro querido Sammy ya bajó un kilo, pero tenemos que hacerlo bajar más. Así es que póngalo a contestar teléfonos y a que traiga las llamadas. Entonces, ahí están las líneas telefónicas. Le recuerdo 3122-4126. Vanessa Delgado Martínez se apunta para la conferencia y nos felicita por el programa. Bendito sea Dios, ahí está, ahí va circulando. Bien, hay otra cosa que a mí me interesa que nuestra gente escuche. Ya hablamos de los problemas que sabemos que van a suceder y que no advertimos una manera diferente de resolverlos. Pero hay situaciones o conflictos emocionales que se generan por las cosas inadvertidas. Algo sucede, se va nuestro esquema. Yo me he dado cuenta, y tú me corriges o me dices si estoy bien o no, me pones una estrellita en la frente, ¿eh? Yo he descubierto que cuando nosotros perdemos el control de una situación, perdemos el control de nosotros en la situación. Es decir, una persona tiene su situación concreta en la que siempre está resolviendo y maneja y controla. Habemos personas muy controladoras, sistemáticas, pueden ser perfeccionistas o no, pero personas que sienten la seguridad en su persona cuando tienen el control de las cosas, te rebasa la situación, donde de repente dices, ¿y ahora qué hago? Viene un conflicto emocional. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, mira, esas son personas muy vulnerables. Yo en una empresa nunca pondría de jefe a una persona así. Porque el asunto es resolver lo imprevisible. Dice, y no solamente resolver, sino estar preparado para lo imprevisible. Uno, padre Víctor, no es dueño de la propia vida. Yo no sé si saliendo de aquí me llevo un auto por delante, yo no sé qué puede pasar, yo no sé qué va a pasar en el minuto siguiente, no sé nada, no soy dueño de las circunstancias. Entonces, si yo me doy cuenta de que yo no soy el dueño, voy a tener paz en el alma en cualquier situación y nunca lo inesperado me va a parecer totalmente inesperado. Entonces podré resolverlo con más paz. Y si lo miro con más paz, lo voy a resolver más en blanco, digamos, más tranquilo, y lo voy a poder resolver mejor. Entonces, ya he dicho, por ejemplo, en las empresas, los jefes perfeccionistas, tan ingenieristas, que no se les quiere, que se les escape ningún detalle, generalmente no son los mejores. Porque los mejores están siempre dispuestos a afrontar los imprevistos, pues. Y la vida está llena de imprevistos. Está llena de imprevistos. Uno no puede, por ejemplo, las mamás, es que yo no quiero que a mi hijo le pase nada. Así me dijo una mujer, ¿qué espera para su hijo usted en la vida? Yo lo que espero es que a mi hijo no le pase nada. Mira lo que me viene a decir, no le pase nada. Le va a pasar algo. Ya a ella le pasó cuando se casó. Bueno, porque hay que preparar para la vida. Preparar para la vida es preparar para lo imprevisible, para lo complicado, para lo diferente. Las personas que se han abierto camino en la vida mejor, por ejemplo, hablo en el ámbito empresarial que conozco, son las personas educadas para eso. Por ejemplo, un niño bueno, un hijo bueno, pero travieso, tiene más posibilidades de afrontar bien la vida que uno tan bonito que no hace nada. ¿Cómo te fuiste tú en tu niñez, padre Lito? Pues déjenme les digo que fui un poquito vago, la verdad que sí, pero de esas vagancias sanas. Yo ahorita me estaba acordando de una anécdota. Cuando estaba chiquito me gustaba mucho ayudar en la casa, me gustaba que la casa estuviera ordenada. Y un día por ahí andaba barriendo en la cocina, y entonces mi mamá tenía una olla grande de esas de barro, que son así muy muy típicas en, aquí en nuestro Guadalajara, y sobre todo de Tonalá. No me diga qué te pasó. No, déjame te digo. Unos días antes se había comprado esa olla porque mi mamá quería hacer birria. Y entonces le llenó de pencas la parte de abajo, y antes la curó con agua, se llenan de agua y se curan para que resistan, no sé qué rollo es el coso. El caso es que se puso a hacer una birria, y yo escuché a mi mamá que dijo: ¡ay, que esta olla que no sirve, tan burra esta olla! Porque tardó horas para cocinarse la birria, a razón de que estaba la olla curada, estaba todavía muy muy húmeda, y las pencas dificultaron que la cocción fuera en el tiempo que ordinariamente era. Entonces yo andaba barriendo ahí en la cocina con mi escobita, y la olla la había dejado mi mamá en el suelo, y apenas la testereé. O sea, en verdad yo recuerdo, no metí fuerza, pues era un niño, ¿verdad? ¡Poc! Y que se quebra la olla. Hijo, ya te acuerdas. Era un hoyo, no, pero era una hoyota grandota, no crees que cualquier cosa. Me asusté, y luego en ese momento le dije: ¡ah! Es la olla que no sirve. Dije, le hice un favor a mi madre, ¿no? Y voy con mi mamá y le digo: ¡mamá, mamá! Estaba hablando con una señora afuera. Le dije: ¿qué crees? ¿Qué pasó? Pues que quebré tu olla. ¿Cuál olla? Dije, la grandota esa que trajiste de Tonalá, esa que dijiste que no sirve. ¡Muchacho, tarugo! Mira nomás, que sabe cuánto. Y bueno, son de las anécdotas que hacen de nuestra vida un aprendizaje. Porque lo que no te olvidé es lo que pasó después también. No, pero fíjate cómo cuando nosotros advertimos que la situación puede ser benéfica, aunque hubo un mal, evidente, pues que había una olla, pero dije, ay, qué olla que no sirve. Cómo también la manera de interpretar la realidad hace una diferencia en la comunicación, ¿no? Cuando me hubiera parado con mi madre si sabía que quería tanto su olla, ¿no? Y yo creo que también esta parte, Osvaldo, de mirar de forma positiva las cosas, aunque objetivamente hay un mal, es importante mirar las cosas de manera positiva para resolver conflictos emocionales, ¿no? Así. Una mujer me hablaba de qué equivocación había tenido al casarse con su marido, un nombre terrible. En realidad yo creo que desde el punto de vista religioso el matrimonio nulo. El asunto es que el marido la abandonó. Y entonces la mujer al final se quedó sola y se puso triste. Entonces yo dije, dime una cosa, ¿todavía no llamaste a tus amigas para hacer fiesta? Porque se te fue, que no servía para nada. Aunque te casaste, pero no te casaste porque nunca te atendió ni fue marido. Y dije, tiene que hacer fiesta. Y la gracias a Dios, llama a tus amigas, bailen y canten. Oiga, si nos está escuchando, a lo mejor alguno de ustedes puede hacer fiesta de una pachanga. De veras, llámenos, estamos en los últimos momentos ya de este programa, a unos minutitos de terminar. Le recuerdo nuestras líneas telefónicas: 31-22-41-26 y 31-22-45-77. Tenemos estos pases para que usted se vaya a la conferencia con Osvaldo Cuadro Moreno, una conferencia de talla internacional. El tema es cómo resolver mis conflictos emocionales este próximo sábado 9 de febrero, anótelo bien en su agenda, sábado 9 de febrero de 6 de la tarde a 8 de la noche en Hacienda La Providencia, Río Blanco, es el domicilio, 1727, Lomas del Centinela, Zapopan, Jalisco. Para que usted se ubique un poquito, si va usted por Periférico, va a encontrar lo que se llama la salida a Cañadas. A Cañadas, que es un fraccionamiento. Ah, pues por esa calle, como yendo hacia Cañadas, va a encontrar usted el penúltimo semáforo. Ahí va a dar vuelta usted a su mano izquierda, y hacia el fondo está Hacienda La Providencia. Si no, igual métase al internet y en Google Maps, ahí pone usted el nombre de Hacienda La Providencia, y le aseguro que aparece el domicilio para que usted pueda acudir. Tenemos estos 5 pases que usted se puede llevar. Estamos a minutos de terminar este programa. Le recuerdo la línea telefónica: 31-22-41-26 y 31-22-45-77. ¿Y qué se lo van a sortear ahora? Lo vamos a sortear porque hay muchas llamadas. Entonces ahorita voy a decir al final del programa quién se lleva estos pases, que hay que recoger aquí en las instalaciones de Radiorama de Occidente. Nosotros nos encontramos aquí por Avenida Niños Héroes, casi esquina con Enrique Díaz de León, en el 6º piso. Usted dice: yo vengo por mi pase para la conferencia Cómo Resolver Mis Conflictos Emocionales. que me lo gané el mejor programa de la radio de Guadalajara y sus alrededores. Ah, sí. Sanando heridas con la fuerza del amor. Mi Adi, sí, cierto. Y entonces, usted pasa por su pase, fíjese nada más, y ya usted se va a la conferencia. Y bueno, quien vaya a la conferencia, ¿qué espera recibir? Porque con esto vamos a cerrar el programa. ¿Qué podemos encontrar en tu conferencia? Paz en el alma, alegría de vivir y renovación de la propia vida. Eso va a encontrar en el programa. No puede encontrar, eso lo va a encontrar en el programa, yo lo aseguro. Y si alguien no encuentra eso, lo espero a la salida a ver que me denuncie, que me diga que no. No, porque estamos seguros de eso, porque eso es lo que se da constantemente. Sí, y estaba diciendo lugar, pero si alguno quiere preguntar algo, puede hablar al 3121-0052. 3121-0052. Muy bien, pues felicita al padre y al extraordinario invitado. Se apunta también para la conferencia la señora Lourdes, otra señora Lourdes. Hay varias Lourdes. Nomás ahorita a ver cómo le hacemos con las Lourdes. Ah, no, es que una es María de Lourdes y otra es Lourdes a secas. Y otra es Lourdita. Bueno, pues mire, le agradezco a usted la fina atención que tiene nuestro programa. Y yo quiero invitarle, en verdad, a que haga de este espacio su espacio. Sanando Heridas con la Fuerza del Amor es un proyecto de atención integral para la familia. Es un proyecto que incluye familiólogos, psicólogos, psiquiatras, médicos, nutriólogos y medicina alternativa, y claro está la atención espiritual por parte de sacerdotes. Estamos trabajando ya en la fundación de la ACE, y este es un espacio por el cual nosotros nos comunicamos con usted. Si en algún momento tuviera usted la necesidad de ser atendido sobre sus conflictos de familia, yo le invito a que acuda a la parroquia de Santo Cura de Ars, allá por Belisario Domínguez y Circunvalación, a espaldas de la gasolinera. Ahí está la parroquia en donde yo atiendo, miércoles, jueves y viernes, de 6 a 8, tengo el horario para atender a las personas que quieran ser atendidas. Y bueno, para que aproveche usted esto que es su espacio, sienta lo suyo. El trabajo de nosotros es servirle a usted, poder ayudarle, y gracias por su preferencia. También nos piden que repitamos el teléfono donde se pueden comunicar para saber el costo de la conferencia. 3121-0052, 3121-0052. 3121-0052. Pero esta conferencia no cuesta nada, con todo lo que van a ganar con esta conferencia, las inversiones chiquitas. Así es que usted, que está del otro lado del micrófono, le digo quién se lleva estos pases. Vanessa Delgado Martínez se lleva uno de los pases. León Domínguez Hernández se lleva otro de los pases. Leticia Carvajal Rodríguez se lleva otro de los pases. Edilberto Méndez también sale aquí premiado pues en esto. Y la última persona que se nos va a esta conferencia es Arcelia Montaño. Mira, es la persona que dice que se va a convertir en nuestro fan. Bueno, pues Arcelia Montaño se va a la conferencia de Oswaldo Cuadro Moreno. Les invito a que pasen ustedes a las instalaciones de Grupo Radiorama, aquí por Avenida Niños Héroes, casi esquina con Enrique Díaz de León, sexto piso, en horarios de oficina, ya sabe usted, para que reciba sus pases. Los dejaremos allí con el famosísimo Poli. Y bueno, pues el último mensaje, una frase que quieras que martille el corazón de nuestros radioescuchas. Este es el año de la fe. Crean en Dios y crean en sí mismos. Es muy difícil creer en sí mismo sin creer en Dios, y es muy difícil creer en Dios sin creer en sí mismo. Pues con ustedes, Oswaldo Cuadro Moreno, al cual agradezco en verdad, y esperemos tenerte de nueva cuenta en este espacio que es tu espacio. Muchas gracias, Padre Octavio, muchas gracias. Y gracias a Dios por permitirnos la vida, gracias a Adi en controles, al queridísimo Sammy que estuvo en los teléfonos, gracias a usted, chulada y más prieto que es nuestros radioescuchas, que nos siguen semana tras semana. Yo le digo que hoy, en este día, en verdad, dese la oportunidad de sonreír, de abrazar, de decir cosa buena de aquel que está a su alrededor, de sembrar en su corazón y en los ajenos lo que dice bien de usted, que es Dios mismo. porque Dios le bendice, Dios le ayuda, Dios le da ese impulso para que hoy en este día, su día sea diferente. Si usted se encuentra atado a la tristeza y a la amargura, le digo, hoy el Señor toca esa atadura para decirle, quedas libre, yo lo quiero. Hoy bríndese esa oportunidad y haga de este fin de semana un fin de semana hermoso. Yo les mando un fuerte abrazo, les mando la bendición de Dios, que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y que les bendiga Dios Todopoderoso y Eterno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pásela bonito, pásela rico, en compañía de todos los programas de Ciudad 1480, y si Dios nos lo permite, nos escuchamos la próxima ocasión. Hasta pronto.